qué preguntas que si te amo? ¿Por qué preguntas que si te quiero? Si eres la fuerza para mi alma, sin ti no vivo, sin ti me muero. Mi amor por ti es tan inmenso, cual infinito es el universo. Es tan profundo, cual son los mares. Es tan brillante, cual las estrellas. Eres el dulce, eres la sal, eres la calma y la tempestad. Eres dispuesta y siempre capaz de perdonar mi torpe manera de amar. Porque eres tú mi sol, mi nuevo amanecer, la otra mitad de mí. Eso eres tú, mujer, porque contigo encontré el verdadero amor. Siempre te voy a amar, yo siempre te amaré. No me preguntes cuánto te puedo amar. Pregúntaselo a Dios, Él mismo te dirá. Cuántas veces por ti he tenido que llorar. Cuando te hago sufrir o te he causado mal. Eres el dulce, eres la sal, eres la calma y la tempestad. Eres dispuesta y siempre capaz de perdonar mi torpe manera de amar. Porque eres tú mi sol, mi nuevo amanecer, la otra mitad de mí. Eso eres tú, mujer, porque contigo encontré el verdadero amor. Siempre te voy a amar, yo siempre te amaré. La otra